Cortá, Gonzalo. Pará, cabezón. ¿Qué hombre lobo? El tema es el co-desarrollo. Sí, pero... qué sé yo, me parece un tema medio aburrido. Yo pensé hacer algo con más gancho. ¿Más gancho? Pero ¿por qué no hablas de boxeo si querés más gancho? Tengo que hablar sobre co-desarrollo. Metete en el tema. Co-desarrollo, cabezón. Los seres humanos deberíamos tener una columna vertebral desmontable, con una especie de cremallera o algún implemento para poder sacarla de nuestra espalda, poder estirarla, sacudirla, ponerla un par de horitas en remojo en agua tibia entre la ropa, luego sí volver a ponerla más limpia, descontracturada, liviana. Por eso los seres humanos deberíamos tener una columna vertebral desmontable. Esto podría ser un separador, pero no se me ocurre nada que decir. Entonces, si no se me ocurre nada que decir, hablo y hablo y no digo nada. Por ejemplo, digo compact disc, digo estante, digo chancleta, digo mantita de bebé, digo cable, digo botella, digo ventana. Y bueno, ahí está el separador, ¿no? Separa. Rajid, de 11 años, perdió sus dos brazos durante los bombardeos norteamericanos a Bagdad. Estados Unidos ganó el control del petróleo iraquí. He creado a la imagen y semejanza de lo que el proceso de globalización requiere. El mundo de la noticia moderna solo es el mundo de lo que le acontece a la gente importante, a los VIPs, a los very important people. Su cotidianidad, si es la que importa, si se casan, si se divorcian, si comen, si se visten, si se desvisten, de las grandes estrellas de cine, de los grandes políticos. Pero el común de la gente solo aparece en los medios de comunicación en el momento en que mata o en el que es muerto. Los excluidos solo existen cuando están muertos o cuando están en la cárcel o son perseguidos. Esto no puede seguir así, ¿no? Porque finalmente lo que va a ocurrir cuando este mundo virtual se choque tarde o temprano con la realidad mundial y lo que está ocurriendo, va a producir efectos de rebelión y de guerra en todo el mundo. No quiero decir en lo que falta del mundo por tener guerras, ¿no? Nosotros podemos tener una actitud cínica frente a los medios de comunicación, aceptar que eso es así, que no se puede hacer nada contra ese poder del dinero que se expresa en imágenes, en palabras, en comunicación digital. Decir, bueno, finalmente es así es y no podemos, no tenemos nada que hacer. No de noticias el mundo, sino de una forma de ver el mundo, solo la forma del poder. Otra actitud que podemos asumir es simplemente la incredulidad, decir todo lo que digan los medios de comunicación de los grandes monopolios es mentira, no nos interesa, y conformarnos con la vida doméstica que tenemos. Explotación es un tipo de relación en que unas especies resultan beneficiadas a costa de otras que obviamente se ven perjudicadas. El mejor ejemplo de este caso es el del pájaro cuco. La hembra del cuco pone sus huevos en los nidos de aves de otras especies. El pichón del cuco rompe el huevo y elimina metódicamente a todos los demás pichones de la otra especie. Hay una tercera opción que no es ni el conformismo ni el escepticismo o la desconfianza, que es tratar de construir otra forma de dar a conocer al mundo

nunca han podido eliminarnos, porque somos la cultura del cielo y de la tierra, somos los antiguos descendientes y somos millones. Y aunque el universo entero se desplome, nuestros pueblos seguirán viviendo, aún más allá del imperio de la muerte. Por eso venimos de los cuatro rincones de la tierra, con una conciencia de cultura y raza. Al borde de las fronteras y al margen de la ciudadanía en cada país, estamos para recuperar nuestra completa dignidad, con el orgullo de ser pueblos indios. ¿Qué verán nuestros hijos? ¿Qué verán nuestros nietos? ¿Qué dirán de nosotros, que aceptamos y perdimos todas aquellas riquezas sociales y económicas que ganaron nuestros ancestros, que se dejaron la piel en el Tajo, que se dejaron la piel en la calle para que nosotros disfrutáramos de ciertas cuestiones que desde luego ahora se están perdiendo por esta pandilla de pusilánimes que no hacen absolutamente nada más que comer, fumar y disfrutar de la vida? Dios la Virgen y la Espada, Dios la Virgen y la Espada. Ay, Dios la Virgen y la Espada. Dios, Dios es el ente supremo, bueno, que la gente admira y tiene así como hacia arriba, ¿no? Vamos, Diosito. Y la espada es como eso que corta, ¿viste? Cuando quieres cortar el salamín, o sea, un cuchillo, entonces también la espada te sirve para comer, porque, por ejemplo, si vos tenés que salir a cortar salamín, ¿eh? Bueno, tenés espada y cortar. Y la Virgen, bueno. En el ciclo de notas de La Otra Realidad, esta noche tenemos también un testimonio de un vecino de la ciudad de San Cristóbal. Vamos a escuchar el testimonio del señor líder del Cheike. ¿Qué tal, líder? Buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿por qué no nos cuenta su experiencia? Bueno, la experiencia mía, ya hace bastante tiempo que ha pasado. En San Cristóbal es una población cabecera del departamento San Cristóbal, en donde las cosas que ocurren ahí enseguida la gente se entera. Y la costumbre mía era salir los fines de semana, pero llegar a la casa a una hora determinada, porque eso en cierto modo era como una ley. Y no es como ahora que salen tarde para y llegan a ya amaneciendo. Y bueno, un fin de semana, un sábado, ya prácticamente domingo, pero han sido las 3:30 de la mañana. Yo tengo mi casa sobre calle Alvear, a la altura del 386, mejor dicho, no mi casa, sino ahora en la casa de mis padres, porque yo vivo en otro lugar. Pero más o menos yo habré tenido 42 años, más o menos. Y bueno, en ese tiempo tenía una novia que salía los fines de semana yo. Y bueno, cuando vuelvo a mi casa, tengo al costado de la casa un pasillo donde entro siempre, para no abrir la puerta de frente, entro por un pasillo. Y al abrir la puerta del pasillo y entrar, veo para el lado de la zona norte tres haces de luz en forma trapezoidal o cónica, forma cónica, pero algo descomunal, algo yo nunca he visto una cosa así. Se ve una potencia de luz, pero algo fuera de lo común. Me llamó la atención y habré estado más o menos tres minutos y medio mirando. Y después agarré y me fui a dormir, pero eso quedó ahí. ¿Esa luz que usted vio, tiene algún color en especial? No, es una luz, ¿cómo te puedo explicar? ¿O era una luz blanca? Como una luz blanca, como si fuera color aluminizado, así, aluminio. Exacto. Pero eran tres gases, pero bien, bien definidos, pero una potencia que se incluso pasó por mi mente, digo, esto no es obra del ser humano. Me quedé pensando y bueno, me fui a dormir. Al día siguiente, la costumbre mía era, generalmente los domingos, y bien me despertaba, prender la radio y escuchar. O LT9 o LT10. Y va la casualidad, es decir, que al ratito que la prendí, llamaba un oyente del Santo Tomé preguntando qué es lo que eran esos tres haces de luz que se veían al norte de Santo Tomé. Yo vine y no traje nada, y lo mejor me llevé, porque ella es la flor más linda, la de Santo Tomé. Si es que se agita mi canción, ya viene a dormir. Río, no traigas las sombras, dulce río de amor. La pena nos hace sauce, en no llorar. Si es que se agita es como un tremor que acaba de nacer. Yo vine y no traje nada, y lo mejor me llevé, ya que ella es la flor más linda, la de Santo Tomé. Y bueno, en ese momento me pasó a mí por la mente, digo, pero ¿y si yo anoche lo vi acá en San Cristóbal? Y de San Cristóbal a Santo Tomé tenemos 200 kilómetros de distancia, digo. Sus ojos saben lo brillo, su cuerpo es junco azul, que se entretiene bailando en procura de luz. Incluso la persona que llamaba de Santo Tomé quería saber, y el locutor de la radio dice, mire, sinceramente usted es el primero que llama preguntando eso. Comunicación no era tan tan automática como es ahora. Puente que nunca descansa, me llevaré las almas y la esperanza que solo quieren volver. Y yo tampoco tenía el número de teléfono de la radio, porque si no, hubiese sido mi intención llamarlo y decirle que acá en San Cristóbal, 200 kilómetros más al norte, también se vio lo mismo que vieron la gente de Santo Tomé. Mensajes, sugerencias o comentarios. Los entendidos aseguran que este afán de conversarlo todo es lo único que nos separa de los monos. Dios, la Virgen y la Espada, @hotmail.com. Esta es la otra realidad. Yo he visto, por ejemplo, rayo láser, iluminar las nubes y todo eso, pero nada que ver, esto era algo, y el cielo estaba limpito, todo estrellado. Uh-huh. Esa fue mi primera experiencia que me quedó, en cierto modo, grabada. Un poco de ácido cítrico. Un poco de delirio. Un poco de razón. Un poco de Dios, la Virgen y la Espada. Dios, la Virgen y la Espada. Un poco de, un poco de, un poco de...